Y bueno, voy a dar algunas reflexiones, yo diría empíricas, pero más que todo sobre las vivencias propias, colectivas que vivimos cada día en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Me parece de que hay mucha, digamos, una carga de información, si lo podemos revisar así, una fuerte carga de, yo diría, de cambios en la región, que hemos estado entonces ahora conociendo, hablando sobre de ellas. Entonces, a partir de ahí me lleva a decir algunas cosas, como que nosotros estamos obligados en la región a no olvidar nuestra historia. Es decir, que no podemos seguir para adelante si no tomamos en cuenta nuestra historia. Eso sería hasta un pecado, como nosotros decimos, si lo dejamos de hacer. Y eso pasa que nosotros, los diferentes, yo diría, momentos y los diferentes extractos de la sociedad que ahora estamos aquí, pasa que revisemos nuestras estructuras organizativas. Es decir, que si responden al momento, responden al contexto para poder entonces seguir avanzando. Creo que en un segundo momento, pienso que hay que profundizar en el aprendizaje del método del diálogo, porque pienso que hay bastantes formas. Prácticas que hemos venido haciendo del diálogo, pero creo que hay que seguirlo ahora profundizando. En un tercer elemento de entrada plantearía de que había que ver la teoría del pensamiento que estamos hablando. O sea que ustedes saben que existen diferentes teorías. Y la teoría que más conocemos en términos económicos es el capitalismo, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo que podría ser que entonces había que ver, digamos, entonces desde qué pensamiento estamos investigando, estamos planteando y estamos construyendo. Porque dependiendo de ese pensamiento teórico que se da en el mundo es que realmente estaremos construyendo. Y creo que para el modelo que tiene la región económico, con mi propia forma de ver y de conocer, me parece que todo lo que se ha dicho ahora abona hacia eso y va encaminado hacia eso. Es decir, avanzando en el modelo que ahora tenemos, ¿no? Y que dentro de eso, entonces creo que también hay que reflexionar. Luego había que ver como un elemento que pasa por aceptar que este contexto regional está totalmente cambiante y que está cambiando mucho. Pero habrá que preguntarnos también hacia dónde es que está cambiando. Se ven, se sienten los cambios y eso no está para mí en el tapete de la discusión, sino hacia dónde se están esos cambios. Decía el día de ayer que en uno de los estudios de FAO dice que todavía hay más de 800 millones de personas en el mundo aguantando hambre. Entonces, ¿será que lo que hemos logrado hacer hasta ahora es válido? Si no, vamos a tener que repensarlo, ¿no? Para seguir avanzando hacia eso. Y que dentro de eso, entonces, para aterrizar, planteo a partir de allí que podamos trabajar una agenda común. Una agenda común donde podamos tener entonces una plataforma articuladora donde esté la academia, donde esté las comunidades, las organizaciones, es decir, la agricultura familiar que es milenaria. luego hacer como una propuesta, yo diría muy potente, que sea empoderada, pero que parta a partir de una investigación y una consulta en esta plataforma, ¿no? Y digo empoderada porque sea nuestra, ¿no? Para poderle empujar. Y que luego de eso, como ya se decía en la mañana y que lo retomamos, que hay que definir muy bien lo que entendemos por agricultura familiar. Porque si no, la agricultura familiar no la podemos ver solo con la producción de alimentos, sino como un todo. Por el tiempo que está acá, aunque yo estaba reflexionando que no es problema de tiempo, sino es problema de vida, ¿no? Y piénsenlo bien y ustedes lo verán. Pero luego, en esto, es decir, que nosotros también hay que plantear en todo ello, sea, reconociendo esos logros que hemos tenido, importantísimos que han estado en la región, pero eso va a partir de la historia que nosotros podamos retomar y que para ello hay que replantearnos entonces nuevos hechos, pero de manera conjunta. Y un poco preocupa porque cuando la Unión Europea entra a nuestra región, dice hagamos una plataforma, vean la región. Entra a Estados Unidos, hagamos una plataforma. Entonces, así divididos nos tienen mejor, vea. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo por articularnos y de esa forma entonces podamos avanzar en lo que realmente queramos a partir de la base de una buena investigación. Con eso y muchas gracias.